quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Amén. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. Amén. Aruni Bahongchel, salvo de toda maldad. Amén. Jamás recordar Ganá, Tzitzich, la iglesia, Kochutiam, Kochuchliev, y no va a gozar. Amén. Lizga, quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. De orgullo y pasión, tan solo hay poder en Jesús. Quieres vencer toda, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder. Salvo de toda maldad, tan solo hay poder en Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder. Poder en Jesús, quien murió, hay poder.

santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder. grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Grande gozo hay en mí, grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre gozo. contigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre dura. Grande gozo, cuán hermoso, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, grande gozo hay en mi alma hoy, y su paz que ya gozando estoy, siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, sonriente faz. Grande gozo siento en mí, grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando sonriente faz, grande gozo siento en mí. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, grande gozo, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, eso, porque veo de Cristo la sonriente faz. Gozando estoy, cuán hermoso pasó todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Aleluya. grande paz, grande gozo. Grande gozo siento en mi alma ahora, Jesús conmigo está, y su paz y la gozando estoy, por siempre morará. Grande gozo, cuán hermoso pasó. Faz grande gozo siento en mí, grande gozo hay en mi alma hoy, porque Jesús conmigo está. La creencia canta. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Durará. Cuán hermoso pasó todo el tiempo. Bien feliz. grande. Siento en mí. La ministra. Siento en mí. Grande gozo. Siento en mí. Grande gozo. Grande gozo siento en mí.